vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este frío lunes que mandó parar, como quien dice, se vino con... ya ayer estaba complicado, pero bueno, con el gusto de siempre de compartir este espacio en el mediodía, en una continuidad de lo que fue la audición de ayer domingo, ¿no? Porque el fin de semana... para nosotros militantes de la Unidad Popular, sin duda estuvo marcado por el Encuentro Nacional de Militantes. Escuchaba ahora mensajes de distintos compañeros que marcan el entusiasmo, lo que se vivió en esa instancia, ¿no? Ayer lo decíamos, la participación de gente de casi todo el país. Mando un saludo a los compañeros de Tacuarembó. Hoy de mañana nos llamaron desde una radio de Tacuarembó para justamente comentar este encuentro nacional. Eso tiene que ver con el trabajo de los compañeros allá en el departamento de Tacuarembó, valga la redundancia. Bueno, este jueves vamos a estar visitando la ciudad de San José, también con la prensa, con compañeros, todo vinculado y referido a la instancia de trabajo y de reflexión, de trabajo, de definición de grandes objetivos del sábado pasado. Sin duda el documento aprobado contiene los elementos esenciales en cuanto a la caracterización de la realidad que vivimos. Lo repito porque hoy por hoy la mayor parte de la política es política de superficie, ¿no? Que son aburridos, que son como es yetatore, que me falta, que no hay que tener respeto. Pero sobre el fondo de los problemas se habla poco. Y cuando se quiere hablar inmediatamente se corre atrás de un diálogo social, un diálogo nacional, un diálogo... cuando lo que hay acá es un enfrentamiento claro de intereses de clases que marcan una durísima realidad para los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy en la mañana temprano, con el frío brutal que hacía recorriendo calles de Montevideo, ves el rigor de tanta gente sin hogar. Y gente joven, che, gente joven. Pero bueno, decíamos que el documento tiene esa virtud de ir a fondo en los principales temas que tienen que ver con la realidad nacional, ubicando claramente que lo que pasa no es un castigo divino, sino son las consecuencias de un modelo económico y social aplicado rigurosamente y conscientemente al servicio del gran capital transnacional, del sistema financiero, de los dueños del poder. También se establece con claridad, esto no arranca ahora, esta es la continuidad de una política que han llevado adelante con matices distintos gobiernos. Pero bueno, está el análisis y también está la propuesta. No es que solamente decimos, bueno, mirá, esto es así, así, sino hay una propuesta de lucha, de organización y de lucha. En el plano de la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, de la justicia social, un camino también, marcando caminos de cómo encarar la transformación de esta sociedad, de esta realidad, y las tareas urgentes de la etapa donde lo que tiene que ver con nuestra vida política partidaria, bueno, la necesidad de ir construyendo fuerzas para la batalla electoral de 2024, y no es un hecho menor el cierre del documento vinculado justamente al capítulo de política de alianzas. Porque después vamos a agarrar algunos temas internacionales, la realidad exige buscar caminos de encuentro y fortalecimiento para los sectores de la izquierda consecuente. Y sin duda que dentro de las grandes tareas de la etapa se marca lo que fue el enfrentamiento a la LUC, lo que se viene ahora en la última rendición de cuentas, ¿no? Cuando ayer lo comentábamos con Carlos Pérez, el documento que el Fondo Monetario manda para Uruguay plantea, exige, y van a cumplir, seguir desmantelando el Estado. Achicar el costo de la deuda por la vía de achicar el Estado. Menos ingresos de funcionarios, privatización de empresas públicas, en fin. Tenemos allí un campo de lucha. Y sin duda la lucha central y fundamental de toda esta etapa hasta el 2024 va a ser la batalla en defensa de la seguridad social para eliminar las AFAP, para asegurar una jubilación mínima, para echar por tierra esta suba de edad para jubilarse que impuso la reforma neoliberal y que desde el plano parlamentario nadie se opuso a fondo. Esto habrá que pelearlo en la calle, en cada barrio, en cada pueblo, con cada hermano de nuestro pueblo para ganar conciencia y conseguir la firma y después conseguir el voto. Ahora, todo esto que vimos en el encuentro sería una foto, una postal que quedaría congelada en el tiempo si no le damos ahora continuidad y vida en cada lugar de militancia. Porque ahora ya está el análisis, ya está la definición de fondo de la realidad que vivimos y qué camino hay que seguir. Pero para nosotros seguir ese camino tiene un solo modo de hacerlo, que es organizándonos en cada barrio, en cada pueblo. Es hora de conformarlo, de volver a conformar los coordinadores departamentales con vida real. Es hora de reagrupar nuestros compañeros de unidad popular en cada barrio, en cada zona, para dar nuestra batalla política y también para sumar nuestras fuerzas, porque nos imaginamos que en este tiempo que se viene se multiplicarán las comisiones barriales y departamentales en defensa del derecho social y tenemos que poner todas nuestras fuerzas por una batalla que es esencial. O sea que todo lo que vivimos el sábado pasaría a ser un buen recuerdo, sino incluso un buen recuerdo que se iría borrando en el tiempo, si no lo proyectamos a la acción política concreta. Y quedaron planteadas, además de la tarea elemental que se viene ahora, que es la de organizarnos en cada lugar, el visibilizarnos políticamente en cada lugar, quedaron planteados temas tremendamente importantes. Junio, mes del 50 aniversario del golpe de Estado. Y en un momento en que además varios actores políticos quieren reescribir la historia, mintiendo, es muy importante que desde el campo popular y de izquierda se salga a recuperar nuestra verdadera historia. Bueno, el 24 de junio, sábado 24 de junio, habrá una mesa redonda sobre el golpe de Estado, sus razones, sus consecuencias, la visión desde la izquierda, para ir anotándonos en la agenda. Y como ya este año será el año de lo que siempre, cada año preelectoral hacemos, el Encuentro Nacional de carácter programático para definir el programa, empezaremos también ya a transitar el trabajo de los talleres programáticos. Y para eso precisamos la incorporación de compañeros. Desde el Coordinador Nacional se plantearon ya tres talleres, en realidad son tres mesas redondas, pues talleres va a haber montones de todos los temas que siempre abordamos, pero tres mesas redondas con tres temas que son eje en esta etapa de la confrontación con el modelo neoliberal, que el primero va a ser una mesa redonda sobre seguridad social con actores de distintos lugares, no solo de la Unidad Popular, que sea el puntapié inicial para un taller que debe trabajar sobre este tema, porque hacemos un plebiscito con tres puntos como mínimo, como se ha dicho, pero luego habrá que encarar la transformación del modelo de seguridad social en relación con el proyecto alternativo que hemos hecho parte de nuestra lucha también, elaborado por los compañeros de ATCS. una segunda mesa redonda sobre el tema reforma educativa. Y ahí tenemos para incorporar a los estudiantes, profesores, docentes, bueno, gente vinculada a la educación, una mesa redonda que sea también el puntapié inicial para un taller programático que nos lleve a dar la respuesta a partir de un bagaje muy importante que ya tenemos como unidad popular en el tema de educación. Y el taller, la tercera mesa redonda, que va a ser el puntapié inicial para un taller programático de un tema que, sin duda, es identidad fundamental en la unidad popular. Medio ambiente y, en particular, el tema del agua. La lucha en defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, de nuestra soberanía y la lucha en defensa del agua es, sin duda, identidad fundamental de la unidad popular. Pero bueno, queríamos hoy hacer este repaso para que no se nos quede el encuentro en el momento del sábado. Y después de eso cerramos y empezamos a andar de vuelta como si no hubiera pasado. No, es de ahí para arriba, con más organización, con más participación, incorporando a todos los compañeros que se acercaron a este encuentro, gente nueva que se arrima a militar a la unidad popular. Estamos en un tiempo de trabajo, de organización, de crecimiento y de lucha, como ha sido siempre la historia de la Unidad Popular. Nos vamos quedando por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.